inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el bacalón, ese ritmo te dirá. Bailemos todo el bacalón, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad.